el agua caliente. Y si usás mucha durante el día, y sí, en 10 días se te filtra todo, se te va el... Ah, no te cuento, me ha pasado una noche de... Por suerte me había quedado resto de agua caliente, pero me pasó una noche que se me había acabado el gas. Entonces, eran temperaturas... Yo les comenté que había temperaturas bajo cero, y que a la mañana cuando me levantó me tocó dos mañanas con 13 grados bajo cero en Capilla. Y bueno, un día me quedo sin gas a la noche, mamá, no sabés lo que fue eso. Menos mal que había un calefactor eléctrico ahí en la cabaña que me ayudó mucho. Y con lo poco que me quedaba me pegué una ducha a la 1 menos 10 de la mañana y por suerte pude disfrutar de lo último que quedaba de agua caliente. Pero sufría porque se me acabó el agua caliente, digo. No, es complicadito vivir en la montaña, es complicadito. Si no tenés una casa con gas natural, hay un sector de Capilla en el centro que tiene gas natural, entonces bueno, no hay problema, pero saliendo del centro 10 cuadras para cualquiera de los barrios que hay en Capilla, ahí te jodiste, ahí tenés que comprarte los tubos de gas. Y consumen mucho, la verdad que en invierno particularmente consumen mucho. Así que bueno, estaba escuchándolos con el tema del default. Yo creo que estamos defaulteados, chicos, igual, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dijo Alberto Fernández, recordá cuando Macri anunció el reperfilamiento. Alberto uh-huh. había dicho que Macri había declarado el default de la deuda, ¿sí? El claro. día del reperfilamiento. Virtual. Entonces ahí... Había sostenido Alberto que se debía llegar a un acuerdo por la negociación con el FMI, aunque señaló que tampoco era cuestión de salir corriendo para firmar, ¿no? Pero en realidad yo creo que está defaultado desde el año 18 el país, ¿no? Con Macri. Macri defaultó al país. Entonces decir que no estamos en default y estamos en default, la verdad que no nos modifica mucho, ¿eh? A mí no me parece grave que declaremos el default, porque le va a pasar a casi todos los países del orbe, le va a pasar lo mismo. No va a ser un tema argentino el tema del default, va a ser de varios países en el mundo por este tema de la pandemia que ha agravado todo. Pero me parece que ya estamos en default. Es cuestión de asimilarlo y nada más. A mí no me asusta la palabra. Hay gente que parece que le tiene miedo a la palabra default. Es como que si vos declaras el default no vas a tener ayuda de nadie. No, sí se pueden tener ayuda. Quizá no tenemos que tener ayuda de los mismos, de los de siempre, que después nos asfixian. Quizás hay que buscar nuevos socios. ¿Ah? Es decir, no es que nos aislemos del mundo, ya el mundo con la pandemia está aislada económicamente y Estados Unidos tiene la mayor deuda externa del mundo en billones de dólares. Entonces, ¿de qué nos asustamos? Estados Unidos también está defaulteado. Entonces, habría que debatir este tema porque creo que esa palabra asusta mucho a la gente. Pero bueno, técnicamente me parece que ya estamos en default, técnicamente. Claro, ya el hecho de decir Argentina no puede pagar es algo así, digamos. El default lo único que dice es que los acreedores dicen páguenme y Argentina no lo paga, digamos. Claro. Una medida estricta de ilegalidad no, o que ante no sé exactamente claro. qué tribunal económico mundial que puede llegar a sancionar digo, eso. Digo, no hay mucha diferencia en la lucha con la postura que tuvo Adolfo Rodríguez A. cuando asumió la presidencia, digo, ¿no? Cuando se fue de la Rúa y declaró claro. no pagarle más a la deuda externa. Dijo, uh-huh. no vamos a pagarle más a la deuda externa, no claro. vamos a pagar la deuda externa. A la miércoles. No hay mucha diferencia, digo. No, simplemente porque no se puede. Fue una actitud soberana del Adolfo en uh-huh. ese momento. Así es. Bien. Así que bueno. Chicos, vamos cerrando. Hoy lo traigo al maestro. La verdad que... a alguien que fue el padrino de la radio allá en 2006, fue la persona que cuando vino a mi programa, que vino varias veces a Cooperativa y también a la tele, cuando hacíamos con la señal medio, hacíamos el cuerpo y alma, o la buena vida, uh-huh. en televisión, Jaime nos visitó, Jaime Torres, estoy refiriéndome al maestro Jaime Torres. Sacó un disco maravilloso que Jaime nunca lo presentó oficialmente. No sé por qué, Jaime es un tipo de una mente muy abierta. Es un disco que está identificado con lo que se llamó en algún momento como el tango eléctrico o electrónico, esto folclore eléctrico, ¿sí? Fue realizado e ideado por Alejandro Seoane en la producción artística y arreglos y realizado por Jaime Torres y Alejandro Seoane. Yo siempre le decía, ¿por qué no lo presentás? Y Jaime me decía, no sé por qué no lo presento, pero qué sé yo, a veces Jaime pensaba que a mucha gente le gustaba este disco, pero este disco fue uno de los mejores que hizo Jaime. Después hay otro disco importante que hizo con Majid Malik, con el músico marfileño de Costa de Marfil, Alto Vuelo, si no me equivoco, pero este Electroplano es un discazo desde todo punto de vista, técnico, sonoro, de grandes armonías, de un talento desbordante por parte de Jaime, donde abrió su mente a otro subgénero dentro de la música popular argentina. Y en definitiva lo que describe este disco es el paisaje que tanto amó Jaime, que es el norte argentino, ¿no? Particularmente la provincia de Jujuy. Vamos a escuchar el tema que le da el título al álbum. Aquí participa en la flauta traversa justamente Majid Malik, el músico marfileño, y Alejandro Sebane. Por supuesto, en el charango, el gran maestro Jaime Torres. Pero escuchen este tema porque realmente es bellísimo, el disco es bellísimo, ya en algún momento lo vamos a pasar en el Club de Música, seguramente dentro muy pronto. Qué loco, ¿no? Qué loco esto de Jaime Torres, que es como un bajo fondo folclórico. Sí, tal cual. Claro. Claudio nos lleva un mensajito de Joel. Dale. Dice, qué sorpresa escuchar a Jaime, no lo esperaba. Recomiendo ver La Deuda Interna, es una película que lo tiene a él a cargo de la musicalización, una obra maestra. Una obra maestra, claro, sí, de La Deuda Interna, exactamente, le puso la música a Jaime. Ahí con Ricardo Vilca también, otro gran músico de Humahuaca. Algún día vamos a poner un disco de Ricardo Vilca, que es un ensueño. Realmente con Ricardo Vilca, como este disco de Jaime, es para cerrar los ojos y volar sobre ese paisaje maravilloso que encierra la quebrada de Humahuaca o la quebrada de Huachaira, que se va abriendo ahí por Tilcara también, ¿no? Uh-huh. Te hace transitar esos paisajes. Cuando Jaime saca el disco, que reitero, nunca, si bien se iba a presentar, salió en el 2007 este disco, ¿no? Y se va a presentar en noviembre, nunca lo hizo. Dice Jaime que cuando le preguntaron por el disco, que sin lugar a duda le daba otra dimensión al instrumento, a su instrumento, el charango, uh-huh, él dijo, encontré un buen electricista, ¿no? Claro. Y ahí rescato una nota con Karina Micheletto. Y Jaime lo que más dice que el charango ha permanecido en sombras porque durante años a nadie le hacía sentir orgullo. Es cierto. Y Jaime, a través del charango, creó un canal de cultura. A partir de Jaime todos empezaron a estudiar el charango, ¿no? Y aquí el folclorista, junto a su charango, con el sonido que proponía Alejandro Sebane, que Sebane se lo conoce por aquella colección de discos Chill Out's Buddha Sound. El resultado es un disco que sorprende muy gratamente, tiene una nueva mirada, quizás para himnos architransitados como el humahuaqueño y el contorpasa, que lo vamos a hacer en otro momento, pero también hay un nuevo sonido para esta música del norte que puede albergar también en uno de los temas que hay en este disco, que es el, a ver, si no me equivoco, donde participa Laurita Peralta, el Angosto del Perchel. Ahí te encontrás de pronto con voces de Yavi grabada en Semana Santa. Uh-huh. Yavi es una localidad pegada a La Quiaca, chicos. Sí. Que es, me contaron, yo no conozco Yavi, pero me contaron que es un paraíso. Es decir, vos te vas del paisaje de Puna, de la Quiaca a Yavi, y es un verdadero paraíso, es un Edén, ¿sí? Es un verdadero Edén Yavi, es de una hermosura colorido, encontrás animales exóticos, y ahí participa Sandra Peralta, la coplera, y también se suma al sonido del bandoneón, que no solamente pertenece al tango. Pero buena la comparación, porque esto sonó a Buenavista, no a Buenavista, al conjunto de Bajo Fondo de Gustavo Santaolalla, ¿no? Uh-huh. Que hacía tango electrónico. Uh-huh. Esto lo llamaron folclore fusión o folclore eléctrico. Bien. Bueno, vamos a escuchar el otro tema, se llama Selma. Selma, Jaime Torres, Electroplano. Thank you.